Conexión Informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 6 de la mañana en punto en Colombia. Buenos días, actualización de noticias a esta hora desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Colombia amanece con 32.764 casos activos de COVID-19, de un total de 54.931 reportados desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, 75 personas han muerto, 1.868 pacientes han dado positivo en la prueba. Más de 20.300 personas se han recuperado. Vuelve el fútbol al país progresivamente en una agenda que inicia con entrenamientos individuales, detalles en instantes. La Asociación de Colegios Privados de Colombia ha revelado que tras una encuesta a más de 17.000 padres de familia, el 89% responde que no está dispuesto a enviar a sus hijos al colegio en lo que resta del año bajo ninguna modalidad de presencialidad. Noticias del mundo hoy con Nueva Zelanda. Es un país que hace apenas 4 días se había declarado libre de coronavirus, vuelve a encender alertas y a vigilar sus fronteras tras confirmar 2 nuevos casos de contagio. Noticias del deporte con el defensa colombiano Francisco Mesa. Se reincorporará mañana a entrenamientos con su equipo Tigres en México, tras haber superado 2 veces la prueba de COVID-19 con síntomas leves. 6:01, soy Azuli Chamat desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Estas y otras noticias en www.lafm.com.co. Seis de la mañana, 1 minuto en Colombia, ya viene el ministro Ernesto Lucena. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. 17 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Esta es la noticia del día en la FM. 6:02, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, está hasta ahora con la FM. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia. Ministro, usted anunció en las últimas horas en la locución presidencial que ya está aprobado el protocolo de salubridad para el regreso del fútbol colombiano. ¿Cuándo vamos a poder volver a tener partidos del fútbol colombiano, ministro? Bueno Luis Carlos, la buena noticia es que con el decreto 847 que se firmó el domingo pasado, podemos retomar ya los entrenamientos individuales de todas las disciplinas deportivas de alto rendimiento y aficionadas de manera individual. Eso es muy importante dejarlo claro, que esto es de manera individual. Estamos haciendo un regreso progresivo. En cuanto al fútbol, hoy estaremos enviando la circular que aprueba esos protocolos de bioseguridad. Si ustedes recuerdan, hubo una famosa resolución que se expidió, la 666, cuando se abrieron los protocolos para los sectores económicos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el fútbol y otras disciplinas deportivas. Así que lo que nosotros vemos en el panorama, Luis Carlos, es que muy pronto comenzarán, una vez se escoja por parte de la DIMAYOR la firma que aplique los protocolos, esos entrenamientos individuales, iremos decantando hacia los colectivos y ojalá más tardar a finales de julio, principios de agosto, tengamos esa liga iniciando. ¿Esa liga inicial, ministro, va a ser en una ciudad o cómo sería? Luis Carlos, esa es una decisión que tiene que tomar la federación, los clubes y la DIMAYOR. Tiene que ir de la mano con la decisión también o el aval del Ministerio de Salud y de los municipios donde se vaya a albergar. Hemos hablado, por ejemplo, del eje cafetero, es una posibilidad dada la curva epidemiológica que tienen. Puede ser Medellín, pero si no debería pasar de más de 2 o 3 ciudades. No debería pasar de más de 2 y 3 ciudades. Obviamente esto sin público, ministro. A puerta cerrada, Luis Carlos, el presidente ha sido enfático que por este año no tendremos espectadores en ningún evento. Y obviamente también decir que en esas ciudades que se escojan, ojalá su cercanía permita que no haya que tener demasiados traslados de los jugadores para mantener los protocolos de bioseguridad. ¿Hay algún límite de partidos en semana o eso también lo determinan las personas de la DIMAYOR luego de que se aprueben los protocolos? Eso lo determina la DIMAYOR con los clubes. Nosotros obviamente como Ministerio del Deporte, así como lo hizo CONMEBOL hace un par de semanas, hacemos unas recomendaciones, pero aquí la idea es que ellos tomen esas decisiones. Ministro, ¿cómo va a ser este reinicio, el de los entrenamientos? ¿Cuál tiene que ser ese protocolo? Bueno, la fase cero comienza a partir, digamos, de la escogencia de esa firma, como le decía. Viene el testeo de los jugadores en casa, y ese tiene un periodo entre 8 y 10 días de la sensibilización de la prueba, donde sabemos si hay positivos o negativos. Sabemos, y ojalá pues la mayoría de ellos estén negativos, ahí comienza ese regreso a prácticas individuales con unos protocolos muy estrictos. Y una vez tengan esas 2 semanas, que es lo que se ha ponderado con DIMAYOR y Confederación, de entrenamientos individuales, pasaríamos a la fase de colectivos. Aquí es bueno decir, Luis Carlos, que este decreto 847 tiene vigencia hasta el 1 de julio. Ahí expediremos otro como gobierno, ya habilitando las nuevas fases de entrenamiento y, por supuesto, la competencia de la liga. 1 de julio, entonces, sabremos la fecha definitiva de la liga. Ministro, la firma que haga el testeo, ¿quién la paga? Eso todo va con recursos de la DIMAYOR, Luis Carlos. Ahí hemos sido claros, el gobierno esos recursos pues no los puede disponer. Uh-huh. Y obviamente esa firma, repito, tiene que tener el aval del Ministerio de Salud, porque una de las premisas fundamentales, y así lo expresó la División Mayor del Fútbol Colombiano en sus protocolos cuando los presentó, es que también va a ser exigencia disciplinaria a los equipos y a los jugadores del cumplimiento. ¿Cada cuánto se tienen que testear los jugadores, hacer la prueba a los jugadores? Se han hablado de unas, en la fase de entrenamiento individual, aproximadamente unas 2 a 3 pruebas por jugador, y después en las colectivas algo semejante. Se han dado muchos números, muchas especulaciones, Luis Carlos, sobre el total de pruebas. Sí. Nosotros lo que queremos es, digamos, se ha hablado de unas 16.000 pruebas en todo lo que restaría de la liga. Por ejemplo, contarle un ejemplo, en la Bundesliga en Alemania, se le hacen, y no es por comparar ni mucho menos, pero es como por tener una idea, las fechas de la liga se van aprobando cada semana. Sí. La federación, como en el Ministerio de Salud en Alemania, tiene fecha a fecha, miran esa curva epidemiológica dentro del fútbol y van aprobando las fechas. Aquí, por cuestiones financieras y económicas, sería muy difícil hacerlo. Nosotros tenemos que aprobar el regreso de la liga completo, y evidentemente, si llega a haber un escalamiento en esa curva epidemiológica, pues tendríamos que tomar otras decisiones, pero por ahora eso es lo que tenemos en mente. Ministro, es una buena noticia, el regreso del fútbol definitivamente es una buena noticia, pero algunos consideran que es demasiado tarde, que se está demorando mucho el regreso del fútbol. ¿Qué le responde a esas voces críticas que han dicho se están demorando mucho en esto de reiniciar el fútbol colombiano? Pues Carlos, mire, el Ministerio del Deporte ha hecho hasta donde su competencia le permite. Yo soy un instrumentador, un agente del deporte colombiano frente a otras instancias. Aquí al final la decisión es una decisión del Ministerio de Salud. Nos hemos demorado porque obviamente hay muchas decisiones de por medio, hay otros sectores que tenían prioridad en su momento. Lo que nosotros queremos es hacerlo bien. Mire que preciso nos coge también esa curva ascendente de epidemia en Colombia, pero lo que queremos es seguir con ese regreso progresivo. Sí, sabemos que nos hemos demorado, que hay decisiones que de pronto para algunos se habrían podido tomar más rápido, pero aquí la buena noticia es que ya vamos a comenzar. Y sobre la marcha incluso podrían tomarse decisiones de un regreso, digámoslo, más adelantado, podría ser la última semana de julio, pero no, como digo yo, no por madrugar mucho, amanece más temprano. Ministro, ¿cómo será el tema de las transmisiones por televisión y por radio? ¿Qué va a ocurrir allí? Julián, buenos días. ¿Va a seguir? Buenos días. La DIMAYOR tiene su contrato privado con un canal privado, eso sigue de esa manera. Nosotros como gobierno lo hemos dicho siempre, respetamos esa negociación que existe y esperamos que los colombianos puedan disfrutar ese fútbol, los que a bien tengan, por el canal privado, y así pues nosotros nos sometemos a ese contrato inicial que tenía la DIMAYOR con este canal. Señor ministro, la cifra que ustedes mismos han dado sobre la cantidad de personas que son empleadas por el fútbol colombiano es de cerca de 50.000, pero dicen que los equipos de fútbol financieramente ya están rotos, que no es viable que continúen económicamente porque pues están en la quiebra y que no pueden esperar más por esa razón. ¿Qué sabe usted de la situación económica y financiera de los equipos de fútbol? Aquí hay dos fenómenos. El primero, muchos de ellos ya venían muy mal desde el año pasado. Recuerde usted el informe que presentó la Superintendencia de Sociedades, donde las pérdidas de la División A fueron alrededor de 60.000 millones de pesos, y otros, por supuesto, con la llegada del COVID y con el aplazamiento de la liga, pues claro, entraron en una crisis aún peor. Nosotros, ¿qué le hemos dicho a la DIMAYOR y a la Federación? Es muy importante que vinculen al sector financiero para ayudarle a los equipos en el pago de esas nóminas por lo menos 2 o 3 meses a través de un crédito puente, como lo han hecho en el pasado. No sé en qué irán esas gestiones, pero sí, las veces que he conversado con los dos presidentes, les he dicho, es muy importante que el sector financiero le dé ese salvavidas a los equipos nacionales para que puedan continuar con esa vida financiera, y por supuesto eso le da la estabilidad a los jugadores y al entorno del fútbol. Señor ministro, buenos días, le saluda Zuri Chamá. Ya anticipó usted que las comparaciones no son muy amables, pero las referencias quizás son útiles. Y yo quiero insistir sobre el tema. España, 244.000 casos de coronavirus. Italia, 238.000. Colombia, 55.000. ¿Por qué está rodando el balón en Italia y en España y en Colombia todavía no? Bueno, porque para todos este ha sido un proceso de aprendizaje. Usted sabe que esta pandemia nadie tenía ni tiene la respuesta exacta de cómo se debe manejar. Acuérdese que Colombia fue uno de los países que más temprano tomó las medidas, y en ese sentido lo que nosotros hemos querido es mantener ese aislamiento preventivo. Hay países que lo hicieron mucho más corto que nosotros y arrancaron actividades de manera más temprana. Así que han sido decisiones de gobierno al interior de nuestro Consejo de Ministros de cómo se deben abrir los sectores. Y obviamente, pues sí, si usted compara el número de fallecidos, incluso, pues uno podría decir, ¿cómo es posible que con tantos fallecidos ya haya actividad profesional en el fútbol? Nosotros hemos sido mucho más cautos, mucho más conservadores, siempre con la premisa de proteger pues la salud y obviamente la vida de los jugadores y de su entorno. Ministro, cambiando de tema, ¿es cierto que lo van a cambiar de cartera? Suena para el Ministerio de Justicia, ¿esto es cierto? No, me lo estás contando, pero no hasta donde yo sé. Yo estoy tranquilo ahorita en el Ministerio del Deporte. No, yo creo que aquí donde estoy bien, juicioso, trabajando por lo que amo, es el deporte. Antes, pues sí, duré casi 7 años de decano de Derecho, la justicia y el derecho me encantan, pero no, que yo sepa, no se ha dado ese movimiento aún. Doctor Lucena, cuando se lo pregunta a doctora Cristina Plazas es porque, pues, eso es duro. Cristina siempre tiene buena información y bueno, no, la verdad no tengo ni idea, no, me coge fuera de base. Honor que me harían, pero estoy en este momento muy concentrado en el deporte. Lo que se viene el próximo año es muy fuerte para Colombia, pero pues esa decisión al final está en el presidente de la República. Ministro, los gimnasios, ¿sabe usted algo sobre la apertura de los gimnasios, ministro? Pues Carlos, hemos estado, la verdad, yo como ministro muy preocupado con el tema de los gimnasios, sobre todo con esos entrenadores. Ayer hubo un tema en Cali donde varios de ellos salieron a protestar, y sé que es un movimiento que viene ahí como pidiendo sus derechos. Desafortunadamente los gimnasios no están dentro del Sistema Nacional del Deporte, razón por la cual se salen de la competencia de este ministerio. No por eso no vamos a trabajar por ellos. Hay unos protocolos ya establecidos que le vamos a presentar al Ministerio de Salud en los próximos días. En este nuevo decreto quedaron nuevamente prohibidos. Mi aspiración, aunque mi aspiración no quiere decir que sea una decisión, es que en el próximo decreto del 1 de julio podamos habilitar con unos protocolos muy estrictos los gimnasios, pero es un debate que hay que dar al interior con el Ministerio de Salud. Me perdí, ministro, ¿cuándo? Para el segundo decreto del 1 de julio. O sea, en estos días lo que nosotros queremos es mostrarle esos protocolos que han desarrollado todos los gimnasios del país. Sí, recordemos que son más de 2.000, casi 1.5 millones de colombianos asisten a gimnasios en Colombia. nosotros le vamos a presentar ese protocolo para que en el nuevo decreto del 1 de julio podamos ojalá vincularlos. Esa sería la idea que tengo yo, pero por supuesto necesita la aprobación del Ministerio de Salud. Ministro, ¿cómo va la Copa América del 2021? ¿Sí seguimos en eso o no? Sí, Luis Carlos, nosotros seguimos en pie. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de la CONMEBOL. Seguimos firmes con nuestro, no solo nuestra aspiración, sino por supuesto todo lo que se habló con la Comisión Técnica de seguir habilitando los estadios, cumpliendo con los requisitos. Yo creo que ese es uno de los grandes eventos que pospandemia puede ayudar a esa reactivación económica, no solo del sector deporte, sino del país. Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Bueno, a ustedes un abrazo y gracias por estar pendientes del deporte. Ministro, perdón, última pregunta. Yo sabía que me faltaba un tema. Mundial femenino. Vimos las cartas de la FIFA y no sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero a nosotros sí nos dio la impresión de que como que nos quieren enredar el tema. Mira, a mí me queda difícil calificarlo de esa manera, pero sí quedamos muy la República con detalles como este, que en Colombia no había la capacidad, en caso de tener alguna enfermedad grave, de atender los pacientes, que tocaría trasladarlos a otro país, que en Colombia, por ejemplo, los traslados aéreos podían ser desde 3 y 4 horas. Imagínese un mundial entre Australia, las distancias como son, y Nueva Zelanda. Ahí hay unos detalles que la verdad nos causaron a nosotros sorpresa. Al presidente CONMEBOL estamos haciendo un estudio técnico para responder respetuosamente, pero la verdad sí nos sorprende que el informe faltó en muchas cosas. Ahora sí, ministro, muchas gracias por darnos unos minutos. Como siempre, muy agradecidos, muy gentil. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. 6:16. Bueno, varias noticias, William, sobre este tema del fútbol colombiano. Tal vez la primera es que el 1 de julio vamos a saber realmente cuándo empieza el campeonato, pero el campeonato podría comenzar a finales del mismo mes de julio y como sede se podría tener el eje cafetero debido a la cercanía de 3 ciudades principales, Armenia, Pereira y Manizales, para que se realice el torneo en una zona donde no hay COVID de la misma manera presente como lo hay en el resto del país y que además permita el traslado corto de los jugadores para que se realice el torneo. Pero sería inicialmente a finales del mes de julio, William. Sí, es decir que se adelanta apenas unos pocos días porque la fecha original que había dado el ministro Lucena era para agosto, primera semana de agosto. Entonces, bueno, ya por lo menos entra en el mes de julio, que esto está a la vuelta de la esquina, eso por un lado. Y esa zona del eje cafetero que, recuerde, se planteó también inicialmente, pero el Valle venía también ofreciendo su sede para que se jugara solo en los estadios de Cali ese campeonato, o al final del campeonato de la liga. Sí, importante esto, ¿no? Importante que el fútbol colombiano... Muy importante, muy importante. Ahora, la pregunta que hizo Suri me parece que es una de las más apropiadas en el momento, ¿no? ¿Por qué el fútbol colombiano se está demorando tanto si Italia está funcionando? Italia que fue, ¿no?, la panacea del coronavirus, España que fue la panacea del coronavirus, y nosotros no hemos podido, no hemos podido. No entiendo. Alemania que entró primero que todo el mundo, ¿no? Sí. Alemania viene... Pero usted... Es que vuelvo al tema, ¿no? Una cosa es Dinamarca, otra con Dinamarca. Es que si nos comparamos con Alemania es mucho pedir. Óigame, Luis Carlos, pero venga, a mí que me gusta... No, pero ¿por qué la comparación? O sea, yo quiero saber, ¿por qué no se puede comparar Alemania el grado de desarrollo? Cuando usted le dice a un señor... En términos de fútbol. Cuando usted le dice a unos señores aficionados del Werder Bremen, en la ciudad alemana de Bremen, hagan fila conservando la distancia de los pasos. No me mate, mire, digo, es dando el ejemplo que allá hacen caso. Se imagina aquí los hinchas de Millonarios haciendo si aquí nos colamos en Transmilenio, por fuera del estadio agrupados, increpando a los hinchas contrarios, es decir, me imagino que aquí las normas llegan un poquito más tarde a Alemania, pero para mí lo es. Oiga, yo le pregunto, Luis Carlos, yo le pregunto es, ¿este año habrá un campeón o dos campeones? Porque ya se nos pasó junio. No, realmente no sé si se acaban las dos ligas, profe, pero de nuevo, yo sostengo el punto. O sea, la comparación para mí es completamente válida. aquí hay unos lugares donde no hay coronavirus o hay muy poco, a los jugadores se les hace las pruebas, se les mantiene aislados y pueden jugar. Claro, y son equipos organizados. La demora es, yo no entiendo la demora. Hay unos que dicen, como usted, profe, y estoy leyendo Santiago también, que el tema es el pico de la pandemia. Yo realmente no ese argumento tampoco lo entiendo mucho. Pero mire, Luis Carlos, le escribía esta mañana, yo le decía, mire, curiosamente, justamente cuando más muertos hay por el coronavirus, justamente cuando más contagiados hay, nosotros obviamente tenemos que abrir la economía. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a asfixiar y la economía sí es cierto que vamos a tener más pobres. Eso es una realidad. Pero no hay que desconocer que estamos en el pico más alto. Ay, yo tengo que no estar de acuerdo, basado en las cifras. Porque sabemos todos que, pues a medida que pasan, los muertos no reviven y los infectados no se desinfectan. O sea, todos los días vamos a tener el número más alto de muertos, el número más alto de infectados. La verdadera cifra para medir esto es el nivel de contagio, la capacidad de contagio que tiene el virus en Colombia. Eso lo hemos entendido. Incluso es uno de los argumentos que nos presentaba ayer el secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, donde la capacidad de contagio pues ha venido disminuyendo. Esa es una realidad. Entonces, ahí tampoco, esa es una parte numérica que yo no entiendo y estadística que no pero entiendo. Pero, Carlos, sí. Mire, escúcheme, le rebato lo que venía diciendo el doctor Quijano, y es que va a haber más gente concentrada en los centros comerciales y en las peluquerías que las que puede haber en un partido de fútbol. Así estemos en pico de pandemia. Entonces, ahí es donde uno no entiende por qué razón sí entran los centros comerciales, sí entran las peluquerías, sí entran las iglesias, y el fútbol, que seguramente concentrará menos gente en un estadio, no puede entrar a tiempo. Pero usted no se contradiga, usted está diciendo que la gente no va a ir al estadio. Por eso. No, lo que estoy diciendo, pero claro, pues lo que estoy diciendo es justamente eso, que va a haber menos gente concentrada en un estadio. Si me deja darme mi punto de vista, Luis Carlos, claro. A mí me parece que en el tema del fútbol se están moviendo intereses políticos. Uh-huh. Y creo que estamos potenciando un tema. No, yo estoy de acuerdo con ustedes con que jueguen sin público, punto. Yo no sé por qué nos hemos demorado tanto en una cosa tan simple. El problema es que ahí hay un tira y afloje político que todavía no hemos desenmarañado. Estamos de acuerdo ahí, ¿cierto? Sin público. A ver, Santiago, señor. El tema en España, en Alemania y en Italia es que ellos no reactivaron el fútbol cuando estaban en el momento más crítico de la pandemia, sino cuando científicamente se dieron cuenta de que las cifras en realidad se estaban aplanando. Es verdad que en Colombia seguramente los cálculos de los expertos se han equivocado porque estábamos esperando que el pico llegara ya, pero no sabemos si va a llegar. Y en España y en Italia. ¿En Colombia de qué estamos hablando? Pero eso no es concluyente. Santiago, nosotros no estamos en pico en este momento. La curva se aplanó hace rato en nuestro país. Pero podría llegar a llegar al pico. También podría caer un asteroide mañana, ¿no? Hablemos de los números de verdad. Lo que pasa es que en España y en Italia y en Alemania las ligas comenzaron cuando de verdad ya se vio que los casos y los contagios bajaron. Perdón, ¿en qué momento la curva se dejó de aplanar en Colombia, Santi? Pero los casos están aumentando en este momento. Pero claro que los casos aumentan a medida que hay más pruebas, Santiago. Claro, de acuerdo. Dice que la curva no está aplanada en Colombia. Perdón, ¿en qué momento? Esa noticia me la perdí yo en los últimos días. No, de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que no está probado que los casos hayan empezado a reducirse. Lo que sí pasó en España y en Alemania. No se reducen, Santiago. Siempre va a haber un infectado más que el día de ayer. Y siempre va a haber un muerto más que el día de ayer. La métrica no es esa, precisamente lo que le decía yo al profesor Quijano. Es la tasa de infección. ¿No qué, doctora Cristina? Perdón. No, Luis Carlos, pero ¿cómo se va a decir que ya se aplanó la curva en Colombia si lo que estamos viendo es que se han duplicado los contagios a diario? La curva en Colombia se ha venido aplanando, por supuesto. No, porque están creciendo y están subiendo los muertos, mientras que en otros países... No, para mí. Pero ¿qué es aplanar entonces? ¿Qué es aplanar? Pero ¿qué es aplanar? Porque los países. Que la tasa de contagio se disminuya. Por supuesto. Por eso, es que eso y entonces es en unos países efectivamente la tasa baja, en cambio nosotros no bajamos sino que subimos. Entonces, ¿cómo la así que se aplanó? La curva ha estado aplanada en Colombia, por supuesto. No. ¿Qué es aplanar la curva entonces? No, a ver, no, esa es la pregunta que usted, estamos hablando, Cristina. ¿Qué es aplanar la curva entonces? No, para mí es que no sigan aumentando y aumentando los contagios. Y acá lo que estamos viendo es que se están duplicando y que están subiendo las muertes y que están subiendo los contagios. Mientras que en otros países donde efectivamente sí se aplanó la curva, entonces sí ha bajado y por lo menos se han mantenido. Yo tengo que estar nosotros no nos hemos mantenido, doctora Cristina, porque no es lo que yo creo, es lo que es. Los datos están mostrando que la curva y el nivel de contagio en Colombia se ha venido aplanando. Y esto tiene en cuenta también la cantidad de tests que se hacen en el país. No, pero es que, claro, usted puede estar no estar de acuerdo, pues que uno no puede estar en desacuerdo con los números y con los hechos fácticos. Pero es que opinión, los números es que ha aumentado. Todos podemos, no es que no es una opinión, tener, es que ha aumentado. Tener una opinión diferente a los temas, pero nunca a raíz de los datos, sí me parece que, ¿no? Pero es que yo no entiendo, Luis Carlos. O sea, los datos son claros y estamos aumentando. Claro que y vamos a aumentar, doctora Cristina, hasta que se acabe todo el tiempo. Claro. No, es que no quiere decir, es que aplanar no quiere decir que lleguemos a cero contagios. ¿Quiere que le dé datos, doctora Cristina? Sí, porque es que aplanar no quiere decir que lleguemos a cero contagios. Muertes por millón en América Latina. Mire, muertes por millón en América Latina. 34. Colombia. Panamá 104, México 136, Chile 176, Brasil 207, Perú 208. Contagios por millón. Estados Unidos es 1390, España 5221, Reino Unido 4396, Italia 3924, Francia 2977, Alemania 2241, Colombia 984. Me va a decir, claro, usted me está hablando de Europa. Contagios por millón en América Latina. Chile 9334, Perú 7076, Panamá 4972, Brasil 4182, México 1167, Colombia 984. Fallecidos por rango de edad en Colombia. 72.8% de las muertes en nuestro país son mayores de 60 años. O sea, doctora Cristina, los datos que hay, los datos reales, le estoy hablando de los datos, no es lo que yo crea, los datos reales, indiscutibles, muestran que Colombia es uno de los países que menos contagios y muertes tiene de coronavirus en América Latina y en el mundo. Y que los datos muestran que la curva se ha venido aplanando progresivamente en nuestro país, doctora Cristina. Pero entonces, según lo que usted dice... Esto no es de impresiones, se los acabo de dar los datos. No, pero entonces, según lo que usted dice, aplanar la curva es compararse con otros países. Y es que aplanar la curva no tiene que ver con los otros países, sino lo que está sucediendo en este momento en el país. Y lo que estamos viendo, y lo que los datos dicen es que todos los días están aumentando los casos. Y aplanar la curva no quiere decir que lleguemos a cero casos. Doctora Cristina. Sino que se retroceda la curva. Y acá lo que vemos es que la curva sube. Bueno, vamos a traer un experto porque creo que no pude explicar por a la doctora favor. Cristina que los datos siempre van a aumentar a medida que aumenten las pruebas, doctora Cristina. Esa es la verdad. Pues no. Y lo que hemos tenido aquí a varios expositores explicándonos es que la tasa de contagio es lo que hay que ver, no los números sólidos. Pero bueno, está bien. Parece que está bien. Cada uno tiene su opinión, no puede tener sus datos, doctora Cristina. Esa parte explicar, sí me preocupa mucho. ¿Puedo explicar estadísticamente qué es aplanar? Sí, claro. Sí, por favor. Mire, usted va subiendo gradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va en el pico y va disparado, porque sería 7, 8, 9, 10. En 6, en lugar de saltar a 7, pone 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Ahí se aplanó la curva. Si ese ejemplo básico para niños lo cambiamos por las cifras o de muertos o de contagios o de pruebas, pues nos damos cuenta que las pruebas sigue 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos disparados. Pero en el tema de los contagiados de los últimos días no está subiendo a la misma velocidad. Y eso es lo que quiere decir Luis Carlos. Si bien son más, la velocidad no es la misma. Y el número de contagios sí van en 6-1, 6-2, 6-3 y no 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Bueno, no sé si me puede explicar ahí con un tablero no hubiera hecho mejor. Claro, claro que se ha podido explicar bien. Por supuesto. ¿Cuándo se prevé, Luis Carlos, que entre el pico de la pandemia según lo que ha dicho el gobierno nacional? El gobierno ha venido cambiando eso hace mucho rato. Según el doctor Rosalí. Claro, profesor Quijano, gran exposición. Sí, no, lo que pasa es que cada uno tiene una... Políticamente, la curva posiblemente esté aplanada. Sanitariamente, esa palabra es fea, sanitariamente la curva estuvo aplanada hace rato. Y ya, digamos, lo que nos falta es la bajada. Lo que de mi ejemplo de 6162 ya sería 61654, que eso es lo que se podría ver a mediados de agosto, por lo que yo he escuchado aquí al doctor Rosselli, al ministro de Salud y a todas las personas que hablan, en agosto empezaría que no suba lentamente, sino que baje. De momento no estamos bajando, estamos creciendo lentamente. Fernando, una pregunta. Justamente antes de esas fechas. Bueno, pero vamos a traer a alguien para que le explique a la doctora Cristina, que creo que no entendió. Quijano dice que se aplanó, doctora, que no se aplanó. Doctora, 6:30. Vamos, continuemos con los titulares y más adelante le traigo un experto para que le explique. 6:30, titulares en la FM, la noticia es como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La familia Pérez se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe, pero llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 6:32 en Colombia, titulares a esta hora en la FM. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se refirió esta mañana en la FM al decreto 847 con el que se podrán recuperar actividades deportivas, entre ellas el fútbol. La buena noticia es que con el decreto 847 que se firmó el domingo pasado, podemos retomar ya los entrenamientos individuales de todas las disciplinas deportivas de alto rendimiento y aficionadas de manera individual. Eso es muy importante dejarlo claro, que esto es de manera individual. Vamos haciendo un regreso progresivo. Magangué, Bolívar, está en alerta máxima ante el uso del 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos con pacientes positivos de COVID-19. Atención, porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.741.88. El euro se cotiza en 4.231. Son indicadores a esta hora del diario La República. Estados Unidos planea dar prioridad a las personas mayores, las que tienen afectaciones preexistentes y a los trabajadores esenciales una vez que haya una vacuna contra COVID-19, lo afirma un alto funcionario de la administración Trump. Y tras conseguir que el gobierno británico prolongara su programa de ayuda alimentaria para niños desfavorecidos, el delantero del Manchester United, Marcus Rashford, ha prometido que continuará su compromiso con la causa de familias desfavorecidas. Son las 6:33. Los deportes en la FM. El Bayern Múnich de Alemania se coronó por octava vez consecutiva como campeón de la Bundesliga, llegando a 30 títulos en su historia de primera división. Esto con el aporte de Robert Lewandowski, quien es el goleador del campeonato y que puso el gol definitivo en la victoria 1-0 ante el Werder Bremen, que lucha por el descenso. La victoria se dio en condición de visitante y con esto se hizo inalcanzable para el Borussia Dortmund cuando solamente restan 2 jornadas de la Bundesliga. Thomas Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba y Javi Martínez son 5 de los jugadores del plantel que han estado presentes en estos 8 títulos consecutivos del Bayern Múnich. El último en conseguir un título diferente al Bayern fue el equipo del Borussia Dortmund, que dirigía Jürgen Klopp. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Calles mojadas aún en la capital del país. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre un taxi y un motociclista en la avenida Las Américas con carrera 50 en sentido occidente-oriente. Desde el sur de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía. Tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. 6:35 Carlos Leder fue enviado a Alemania después de cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué más conocemos, Diana Mateus, desde Miami? Luis Carlos, 7:35 en la costa este de Estados Unidos. Recordemos que Carlos Leder fue uno de los narcotraficantes más importantes del cartel de Medellín, mano derecha de Pablo Escobar. Terminó de cumplir su condena por narcotráfico aquí en los Estados Unidos y viajó a Alemania para disfrutar su libertad. Según el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el lunes 15 de junio, las operaciones de cumplimiento y remoción de ese departamento sacaron a Leder a Alemania sin ningún incidente luego de haber concluido su pena de prisión federal en Estados Unidos. Recordemos que Leder había sido capturado en 1987 en Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos el mismo 4 de febrero de ese año, siendo el primer narcotraficante colombiano en ser extraditado. Inicialmente fue condenado a 2 cadenas perpetuas, es decir, más de 135 años de prisión, pero luego de una serie de negociaciones y colaboración con la justicia norteamericana, en el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, obtuvo una rebaja de pena que ya cumplió y en Alemania no tiene entonces ningún proceso. Carlos Leder llegó al aeropuerto de Frankfurt, procedente de Nueva York, en un vuelo de aerolínea regular, acompañado de 2 policías estadounidenses y con un pasaporte provisional de Alemania. Son las 6:37. Don William, el presidente Duque advirtió que el 70% del coronavirus en el país se concentra en 3 regiones. ¿Cuáles son estas regiones y qué medidas se van a tomar en el lugar? Esas 3 regiones son Bogotá, centro del país, 16.896 casos suma esa zona de Colombia, costa atlántica, ahí están incluidos los departamentos de Atlántico y Bolívar, 16.795 casos sumados los 2 departamentos, es decir, tanto como Bogotá, y Valle del Cauca, 6.297 casos. En esos tres, en esas 3 regiones del país está concentrado el 70% del contagio de coronavirus en lo que llevamos de pandemia. Se van a tomar medidas especiales y se están evaluando incluso cuarentenas localizadas para contrarrestar el efecto de la expansión del virus en algunas zonas puntuales de Atlántico y Bolívar y en el Valle del Cauca. Y en Bogotá se está concertando con la alcaldesa Claudia López para mantener activas algunas zonas de cuarentena, especialmente por localidades. Ya lo vivimos en Kennedy, hay otras 5 localidades que actualmente están en esa circunstancia. 6:38 Hubo un fuerte enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro en las últimas horas. Ana María Cuesta, ¿cómo fue el enfrentamiento? Luis Carlos, durante la más reciente plenaria del Senado, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe vinculó a su contradictor Gustavo Petro con el paramilitarismo. Concretamente aseguró que le pidió asistencia a Carlos Castaño y a Don Berna. Según Álvaro Uribe, Carlos Alonso Lucio es testigo de la primera reunión que se habría producido entre Petro y Carlos Castaño, porque dice que él era testigo porque estaba secuestrado para la época. Pero Uribe también mencionó otras reuniones entre Petro y Castaño entre 2003 y 2004, de las que supuestamente fue informado el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Escuchemos qué dijo el expresidente. De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa 4 años después, durante el lanzamiento de un libro. El 14 de julio de 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y don Berna. Pidió protección para una persona. Hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003 en el campamento 21. Uribe también aseguró que el senador Petro le ofreció un asilo a Salvatore Mancuso en Venezuela y advirtió que Petro debe explicar si recibió dineros del cartel de Cali de Miguel Rodríguez Orejuela y si se reunió o no con el narcotraficante Pablo Escobar del cartel de Medellín, de quien también habría recibido dinero. Debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron $1,000,000 al señor Petro. La justicia debería preguntar directamente a Miguel Rodríguez Orejuela. José Fernando Espina Montoya, alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado $1,000,000 para atacar el Palacio de Justicia. El senador Gustavo Petro calificó de gravísimas estas acusaciones. Dice que los señalamientos del expresidente Uribe son falsos, en especial los que guardan relación con Pablo Escobar y el supuesto pago del que habla el expresidente Uribe, supuestamente para la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ¿cómo puede consolidar una versión como que el señor Orejuela, seguramente a través de los Estados Unidos, desde su cárcel, extraditado, entonces giró $1,000,000 a Chávez para que me los entregaran a mí? ¿Esa es una versión seria? Usted está desesperado. Y entonces comenta que el señor Escobar me pagó $2,000,000. Entonces, yo soy más rico que usted. Tengo más haciendas que usted, soy más rico que sus hijos, con toda esa cantidad de plata que me han entregado. Señor, cuando vino la toma del Palacio de Justicia, yo era un concejal de Zipaquirá, preso, torturado. Y habla de Carlos Castaño. Sí, señor, Carlos Castaño me quería matar. $300,000,000 le entregó al Bloque Tolima. Petro sí reconoció que se reunió con Carlos Castaño porque él advierte que, como conocía versiones de que lo querían matar, en su momento conversó con el vicepresidente Angelino Garzón y dice que Angelino Garzón y el defensor del pueblo de la época le recomendaron que hablara con Carlos Castaño. Advirtió que a esa reunión lo acompañó la defensora del pueblo de Córdoba, Milena Andrade. Finalmente, esto dijo el senador Petro. Menos mal, he sobrevivido para denunciar y descubrir toda esa cantidad de articulaciones entre la mafia y el poder político, parte del cual usted representa. Es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo, como si todos fueran como usted, pero no, Uribe, yo no soy como usted. Bastante subida de tono esta plenaria del Senado y habrá que ver si tiene repercusiones judiciales. 6:42 a.m. Esto es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El dato de Cristina. 6:43 a.m. A ver, doctora Cristina, renunció el director para la gestión del desarrollo local de Bogotá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Luis Carlos, mire, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó la renuncia de Fermán Odair, director para la gestión del desarrollo local, debido a que presentó documentación falsa a la hora de posesionarse. El funcionario presentó un diploma de grado del 2016, pero está en la lista de graduados de la ESAP en el 2018. El señor Adair se desempeñó como coordinador logístico de la campaña de Claudio López. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, puso en conocimiento de la Procuraduría estos hechos. Así que, nuevamente, un problema de nombramientos en la Secretaría de Gobierno, Luis Carlos. La FM, las noticias como son. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Soy optimista con los coches y la FM. FM a esta hora suena Amy Winehouse con You Know I'm No Good y les tengo una muy buena noticia acerca de Amy Winehouse y es que se viene su biopic, es decir, su biografía, la película de la vida de Amy Winehouse que la va a estar produciendo su padre. De la mañana, 46 minutos. William, esto de la dexametasona está llamando mucho la atención. Dexametasona, que es un documento de bajo presupuesto, un medicamento de bajo presupuesto, fácilmente disponible, sería el tratamiento adecuado para evitar las muertes por COVID-19. Ayer lo contamos al final del programa, prácticamente como noticia de última hora, pero ya en las últimas horas ha venido tomando más fuerza. La dexametasona. Sí, y esperemos que, bueno, ya la noticia le ha dado la vuelta al mundo, pero esperemos que esta no sea otra de las tantas que hemos visto desde que comenzó toda esta situación de pandemia, con que hay ya avances para tratamientos, que tenemos la droga, que es que funciona, bueno, hasta el cloro que mencionó Trump en su momento. Pero aquí por lo menos hay un respaldo ya de una investigación y hay pruebas en enfermos que se han tratado con este medicamento y resultados, estadísticas que indican sí, que al menos el 70% de los tratados con Dexamet, Exadrol, Decadron, sí, Dexone o Dexametasona han respondido positivamente al tratamiento, es decir, se han salvado. Pero vamos a París con Diana Jayón, que tiene lo último sobre la dexametasona. Dexametasona, este medicamento barato que está en todo el mundo y que podría ayudar a los pacientes de coronavirus. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Noticias muy esperanzadoras llegan desde el Reino Unido, donde investigadores de la Universidad de Oxford dicen que tienen la primera prueba de un medicamento que salva la vida de los enfermos más graves del COVID-19. Se trata de la dexametasona, un corticosteroide de bajo precio y ampliamente disponible. Este medicamento, que se consigue en todo el mundo, redujo las muertes en hasta un tercio en pacientes hospitalizados enfermos de gravedad durante un amplio estudio clínico. Luis Carlos, hablando de la eficacia en los pacientes más graves, el medicamento se administró en dosis bajas por vía oral o por vía intravenosa. Después de 28 días, había reducido las muertes en un 35% en pacientes que necesitaban tratamiento con respiradores y en un 20% en aquellos que solo necesitaban oxígeno suplementario. La dexametasona no parece ayudar a pacientes con síntomas leves, pero promete ser el medicamento que baje considerablemente el número de muertes. Este es un gran paso adelante en la búsqueda de nuevas formas de tratar a los pacientes de COVID, dijo el profesor Stephen Powys, director médico del Servicio de Salud Pública Británico. Este medicamento ya se usa además en varias patologías por su poderoso efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, incluso para los casos graves de edema provocados por el denominado mal de altura. Desde París informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. 6:49 a.m. Profesor Quijano, Mauricio Claver Carone. Hemos hablado con él varias veces aquí en la FM. Es el hombre que será el propuesto por el presidente Donald Trump para quedarse con el Banco Interamericano de Desarrollo. Será el candidato de Estados Unidos, el que reemplazará a Luis Alberto Moreno. Desde su fundación, Luis Carlos, en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo solamente ha tenido 4 presidentes, todos latinoamericanos. Es la primera vez que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, dice abiertamente que está apoyando a Mauricio Claver Carone, el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que esto está en manos desde hace casi 20 años por Luis Alberto Moreno, un colombiano que ha hecho muy buena labor, pero que no ha logrado cohesionar quién fuera su reemplazo. Colombia había estado estudiando el respaldo de Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, que estaba en la fila para suceder a Moreno. Moreno entrega el cargo en septiembre, y aquí le doy otro dato. Entrega el cargo en septiembre y se quería que la Asamblea General del Banco Interamericano, ¿se acuerda que era en marzo? Sí. Se pasara para septiembre. Con los brotes de coronavirus que hay en Barranquilla, descarte absolutamente que haya asamblea del BID y que Moreno se pueda despedir de los colombianos de su presidencia del BID. Entre tanto, vamos a ver qué dice el presidente Iván Duque, que es un hombre de la entraña del Banco Interamericano, si va a respaldar a Laura Chinchilla, porque Laura Chinchilla estuvo en el mes de febrero hablando con él en la Casa de Nariño, o va a recoger este guiño que hace la Casa Blanca abiertamente, ningún guiño, esta seña que hace la Casa Blanca sobre Mauricio Claver Carone, que seguramente se convierte en el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez, desde 1959, Estados Unidos propone un presidente para el BID. Y, profe, ¿ahí votan los países miembros del Banco Interamericano y con eso tienen el presidente? Sí, señor, pero recordemos que hay votos calificados, ¿no? Es decir, no pesa lo mismo el voto de El Salvador que el voto de Estados Unidos. Claro, son 48 miembros. Sí, señor, esto no es así tan sencillo, digamos, no es como la FIFA, donde los centroamericanos y el Caribe se vuelve un bloque. No, este tema, el voto calificado de Estados Unidos es el voto. Ahora, esto va a cambiar los poderes. ¿Usted se acuerda que el Banco Mundial, desde el Plan Marshall, el Banco Mundial es de europeos, el Fondo Monetario es de europeos, el Banco Mundial es de americanos, el Banco Interamericano es de latinoamericanos? Esperemos a ver qué pasa, pero es muy interesante este pulso que se va a dar. Obviamente es el hombre de Donald Trump para suceder a Moreno. Claver Carone es uno de los más críticos de Nicolás Maduro, sí, y ha desempeñado un papel muy en contra del régimen y seguramente pues lo seguirá haciendo. El reemplazo de Luis Alberto Moreno. 6:53 a.m. Recuerde, hay que tomarse una fotografía con el dial de la FM. Una fotografía con el dial de la FM. Y tuitearla o postearla en Instagram con numeral Soy Optimista con la FM. Y estar pendiente del programa en instantes. Vamos a abrir las líneas para tener al clasificado del día. 6:53. Esto es la FM, las noticias como son. Soy optimista con los coches y la FM. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. está pasando en la FM. Saludo cordial a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan por la 98.5 de la FM. Soy Lina Cárdenas y les doy la bienvenida a la información más importante de las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca. Pero antes, información y servicios en la FM. Pico y placa para los vehículos particulares en Cali hoy 17 de junio es para las placas terminadas en 9 y 0. Recuerden que la medida va de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pico y cédula para las diligencias en Cali es para los documentos terminados en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Las noticias de Cali. Desde hoy el sector de la belleza en Cali podrá reactivarse en medio de la cuarentena por el coronavirus. Los empresarios de los gremios de las peluquerías, barberías y estéticas firmaron un acuerdo con la alcaldía en el cual garantizan cumplir con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para operar sin que se generen contagios por el COVID-19, además de diligenciar el pasaporte sanitario que permite a las autoridades realizar el seguimiento. Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico respecto al pacto de apertura. La primera es que su ocupación no debe ser mayor del 30%. La segunda es que se debe pedir cita previa. La tercera es que tiene que haber espacios de mínimo metro y medio, en promedio 2 metros, entre sitio de trabajo. La tercera es que tiene que cambiarse de ropa, digamos, el peluquero, el estilista se tiene que cambiar y tener, digamos, una indumentaria adecuada. Según la Secretaría de Desarrollo Económico en Cali, hay 4.125 peluquerías reconocidas que generan aproximadamente entre 90 y 100.000 empleos, por lo que la reapertura del sector belleza promete reactivar la economía en la ciudad que se había visto afectada por la pandemia. La noticia política en Cali. El exalcalde de Cali y empresario vallecaucano Morris Armitage hace parte de las 25 personalidades a nivel nacional que interpusieron una acción de tutela ante el presidente de la República, Iván Duque, por discriminación debido a las decisiones tomadas en la contingencia por la pandemia del COVID-19. Según el documento, a este grupo especial se le impuso un confinamiento distinto al del resto de la población, con el argumento de que tienen mayor riesgo y de que el Estado cuida, entre comillas, mejor de su salud que ellos mismos. En concreto, se indica que los peticionarios de esta acción de tutela son personas mayores de 70 años cuyos derechos han sido violados con las resoluciones 464 y 844 de 2020 y los decretos 749 y 847 de 2020. Entre los accionantes de la tutela figuran el ex candidato presidencial Humberto de la Calle, Patricia Lara Salive, Álvaro Leiva Durán y Clara López en Obregón. Cali, la FM. En los 98.5. Recuerden que pueden opinar sobre nuestro tema del día hashtag soy optimista con la FM a través de nuestra cuenta Twitter arroba la FM Cali. Feliz miércoles, hasta pronto. En Colombia, la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Hermanito, la verdad el diseño de ese casco está muy chévere, pero ¿no sería mejor tener primero la moto? ¡Fresco, mi amigo! Voy por una lata de atún a la mar. Destapa la ola del sabor a la mar y gana una increíble moto para que vivas la vida sobre ruedas. Son 3 motos y más de 1000 latas cargadas de premios. No te quedes sin la tuya. Con a la mar la vida es más sabrosa. Aplica términos y condiciones. Autoriza con juegos. Mayor info en alamar.com.co/laola. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles. Puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La Unilibre se reinventó para ofrecerte la mejor calidad educativa y continúes con tu proyecto profesional. Conoce la oferta de posgrados con el 10% de descuento en www.unilibrecali.edu.co. Inscríbete en línea sin costo. Información en el 316-521-0572. Avanza con Unilibre. Vigilada Mineducación. Aplican términos y restricciones. ¿No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa? Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La FM, siempre. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN.